Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2639, sabadito 28 de enero, ya se acabó el mes de enero, la cuesta de enero. Por lo menos ya tenemos cosas claras con Trump, ya. No hay junta, no hay nada, ya no pagamos el muro, que se rasquen con sus propias uñas y ya. Que a lo mejor, fíjate que no es una de las peores estrategias que pudiera hacer Peña Nieto. Ok, ya me cancelaste la reunión, me callo la boca. Dejarlo. Y sigo en el TLC, y sigo, mientras tú no abras otra vez la bocota. El problema es que cada vez que abre la boca Donald Trump, ponen aprietos a México. Entonces, pero bueno, en fin. Al peso mexicano también. Al, pues sí, aunque el peso mexicano soportó el que tú pagas el muro y que el otro dijo, no, yo no pago ni madre. Y bueno, en fin. Bueno, bienvenidos, amigos, aquí a Fórmula en los Negocios. Cordial. Con nuestros amigos, el señor Donald Trump. Pero bueno, bienvenidos, amigos. Un sabadito lindo, calurosón, aunque tuvimos una semana con temperaturas bajas en la noche, pero pues a seguir disfrutando ya los fines de semana. Ahí se nos viene el calor, se viene el carnaval, se viene a seguir disfrutando de la vida. Tenemos un tema sensacional para platicar con usted, porque hay que buscar cómo ser felices, ¿no? Así es. Y bueno, pues entre ellas es adorar a Trump para ser felices. Pero bueno, me acompañan en esta tarde Laura Alcalá en la conducción y el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte, buenas tardes. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, un gusto estar acá con el compadre, el doctor Víctor Gámez, que siempre nos acompaña cada 15 días los sábados. Y pues bueno, con esto de Trump, Robert, ¿qué te digo? Sí, yo creo que eso de el silencio y que se quede callado nuestro presidente un ratito, fíjate que incluso es una metodología que muchas veces nosotros se nos olvida recurrir a ella. Claro. Cuando los mares están muy picados, está muy alterado, lo mejor que puedes hacer es, a ver, espérate, no metas las manos, relájate, dale tiempo al tiempo y espera que solito se vayan acomodando las cosas. Y ya luego, entonces, intervenir y ya con la mente más, más fresca, más abierta, pues ya tomar las decisiones respectivas que tengas que hacer, ¿no? Pero pues bueno, Víctor Gámez de Control Odontológico, compadre, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Les agradezco como siempre su invitación y saludos a toda la audiencia. Yo estoy de acuerdo contigo, Laurita, creo que debemos de tomar decisiones, el presidente debe tomar decisiones con más calma, no tomarlas ahorita así de inmediato, hay que esperar un poco más. Qué bueno que fue la cancelación por parte de Trump, porque definitivamente aquí yo siento que no sabían qué hacer. Realmente yo también no estaba de acuerdo en que fuera el presidente, pero bueno, pues ya lo puso más fácil Trump. Entonces hay que nada más analizar perfectamente bien qué decisiones se van a tener que tomar y que esta gente que regrese allá, los secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores, puedan decir de forma más clara, porque no lo han dicho realmente, en qué términos se está manejando el gabinete de Trump. Correcto. Miren, amigos, aquí es muy simple. En los programas de coaching nos enseñan algo muy importante. Aprender a tomar buenas decisiones, o sea, decisiones asertivas. Ahora, ¿cómo aprendo a tomar decisiones asertivas? Escuchando. La principal habilidad para aprender a tomar decisiones es escuchar, porque es donde puedes ver qué es lo que tu interlocutor trae atrás de sí. Y otro de lo que nos enseñan en los programas de coaching es a no quedarnos con la explicación que nos damos del fenómeno. Donald Trump, ¿están de acuerdo? Es un fenómeno. Y todos le damos explicación de por qué es así, que porque es narcisista, que porque es autocrático, pero esos son juicios. En realidad no conocemos por qué él es así, que yo creo que eso es lo primero que tendríamos que aprender. Bueno, yo como coach es lo primero que haría. Yo lo juzgo, no me quedo con la explicación del fenómeno. Trato de ver qué le pasó, cuál es su historia, por qué odia a los mexicanos, por qué toma esas decisiones. Y eso lo puedo aprender si me quedo callado y lo observo. Y entonces aprendo. Con ese aprendizaje me va a llevar a tomar decisiones más asertivas con relación a lo que él haga. Digo, eso no lo digo yo, ni es el hilo negro, ni es varita mágica. Es hacerle coaching a Donald Trump. Sí, sí, efectivamente. Digo, de esa manera, como tú lo acabas de indicar, vas a saber por dónde y qué decisiones sean las más adecuadas para nuestro país. Pero yo creo que Trump, por supuesto, es una persona que está acostumbrado a hacer siempre lo que él ha querido hacer, con un apoyo económico muy importante detrás de él desde hace muchos, muchos años, y rodeándose de gentes que seguramente lo asesoran para hacer los negocios, porque él no es un sabelotodo, pero sí ha sido gente que ha tenido éxito en los negocios gracias a que sabe cómo negociar. Y yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que él siempre llega a imponer su santa voluntad, por así decirlo, ¿no? Él llega no a negociar, él llega a imponer. Y lo que se llegue a negociar o lo que lleguen a sacar a los otros, pues aunque sea poco, para ellos va a ser muy bueno, pero Trump siempre llega a imponer. Es correcto, pero creo que donde está equivocado es en su tipo de liderazgo que ejerce. Lo que pasa es que aquí el liderazgo es diferente al que llevaba. En el caso anterior es un empresario, es un agente de negocios, y aquí tiene que ser un estadista, tiene que ser un líder para su país. Otro tipo de liderazgo. Es otro, tendrá que irse moderando y tendrá que ir cambiando y dándose cuenta, no solamente por la gente que lo rodea, le tendrán que ir haciendo ver que las cosas no son como llevar un negocio. Lamentablemente, mi juicio y mi opinión sobre Donald Trump es de que él no va a cambiar, porque él tiene que justificar por qué llegó allá y justificar a esa mitad de Estados Unidos ignorante, que creen que encerrando a su país, poniendo muros y pegándole a todo mundo, es la manera de hacer América grande otra vez. Ese señor vive en otra deriva cultural muy diferente a la nuestra o a la del mundo. Y ese liderazgo que ejerce, pues no lo va a llevar a buen puerto. Así es. Él va a tener problemas. Espérate a que sigan las manifestaciones. Algunos gobernadores y presidentes municipales en Estados Unidos, por ejemplo el de Nueva York, salió a decir, el mayor de Nueva York, así se les dice a los municipales, a los alcaldes empezó a decir: oigan, señores inmigrantes, no se preocupen, yo aquí en la ciudad los vamos a proteger, los vamos a cuidar, porque aquel está amenazando en hacer deportaciones masivas. Entonces eso es alborotar un problema social dentro de Estados Unidos. Por supuesto. Y eso no lo ve Donald Trump. No, no, no. Y esas decisiones, desde mi punto de vista, lo van a llevar a meterse en más problemas. Ya se metió en problemas con México. Se metió en problemas con primer ministro alemán. Muchos países del mundo. Se está metiendo en problemas con Putin. Sí, sí, sí. Que dice que es su amigo. Entonces, pues el cuate anda como decíamos allá en México, como perro sin mecate en carnicería. ¿Sí? Sí. ¿No te acuerdas de ese dicho? Sí, sí, sí. Perro sin mecate en carnicería, maestro. Así es de que es interesante lo que está pasando. Quédese con nosotros. Tenemos un tema sensacional para platicar con usted y reflexionar. Mire, ya de Trump se ha hablado mucho y se ha dicho mucho. Vamos a platicarle a usted 6 cosas que hace a la gente increíblemente feliz. El tema que el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico nos trajo. Pero por lo pronto, quédese con nosotros. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. La fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Quiero agradecer a Tony Paul, que está en el control operativo de este programa, y el musical. Ya sabe que nos gusta que nos pongan buena música de rock and roll para que nos amenice los cortes comerciales. Y también quiero agradecer aquí a la cabina de producción de Fórmula en los Negocios, que me hacen la vida muy fácil para hacer que este programa llegue a sus aparatos receptores y lo podamos disfrutar. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, mañana 7 de la mañana, la cita es en la Universidad Anáhuac Mayab, 10 kilómetros Anáhuac Mayab, que financiera Bepensa. Cruza tu primera meta del año, domingo 29, 7 de la mañana, salida Universidad Anáhuac Mayab, categoría 10 y 5 kilómetros e infantil. Así es de que a sacudirse la mala vibra. Las inscripciones en la Universidad Anáhuac Mayab, en el Estadio Salvador Alvarado o en anahuacmayab.mx. Esto es a beneficio del señor Despierto y Salud en Movimiento. Ya sabe que la Universidad Anáhuac Mayab pues es uno de los pilares educativos aquí en Yucatán, y a nivel nacional está posicionada la universidad en lugares muy, muy favorables. La verdad que están haciendo las cosas maravillosamente bien, y pues les mandamos una felicitación, y váyase a correr, a hacer ejercicio, y sirve que ayudamos a beneficio de Soñar Despierto y Salud en Movimiento. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá aquí en la conducción y el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico, y estamos platicando de un tema: ¿cómo hacerle para ser feliz? Yo creo que eso... ¿Por dónde le seguimos, Laura? Tú nos puedes decir. Mira, Robert, es cuestión de actitud. Cosa que no tiene, a mi percepción, Donald Trump, porque es cero actitud. Y además de que se me hace que es una persona tan bipolar, que ahorita dice una cosa y luego dice otra, y francamente, pues, no se puede. Pero mira, fíjate, hay una fórmula de lo que tú vales. Me encanta esta fórmula, que dice, es V de lo que tú vales, la C del conocimiento, más la H de tus habilidades, todo esto entre paréntesis, multiplicado por la A. Y la A, que es la actitud. ¿Por qué? Porque la actitud es la que multiplica. Y bueno, todo en esta vida, pues siempre se trata de actitud, cómo enfrentamos las cosas, cómo la manejamos y cómo logramos a través de esta actitud, pues, tanto compartir una felicidad, provocar una felicidad que tarde o temprano nos va a llegar de alguna manera y nos va a mover. Entonces, para concluir, porque no es parte del tema, pero sí es parte del tema, pero no es parte del escrito que tenemos acá, a mí se me hace que, pues, ha de ser muy infeliz Donald Trump. No, yo creo que el ser humano, como tú dices ahorita, principalmente para poder lograr lo que quiera, sea metas en su vida personal o profesional, tiene que tener la actitud, ¿no? Por supuesto. Y la actitud, en este caso, de lo que estamos hoy platicando, debemos de tratar de tener una muy buena actitud para ser felices. Pero no solamente felices en el ámbito personal, sino yo creo que también es bien importante ser felices con lo que hacemos en nuestra vida diaria, en nuestro ámbito profesional. Pero eso sí, definitivamente, como lo acabas de decir, empieza por la actitud que uno tiene, porque de otra forma difícilmente vas a poder disfrutar las cosas que tú haces si no quieres disfrutarlas, o si vas con mucho sin ganas de ir a trabajar, sin ganas de hacer las cosas como debe de ser. Debemos de sumar mucho a nuestra actitud también las ganas de que debemos de pensar que todos los días van a venir cosas buenas y que claro, vamos a conocer a alguien nuevo, y que eso nos va a dejar al fin del día un grato sabor de boca, ¿no? Yo creo que aquí partamos, por ejemplo, de lo que nos dice, lo que nos mandaste, doctor. Todo mundo busca ser feliz. Uh-huh. O sea, yo preguntaría, ¿es el objetivo último del ser humano ser feliz? Bueno, yo creo que ese es uno de los objetivos, claro. Okay. El sentirte también realizado con lo que lo que has hecho, ¿no? Y sentir que la gente que está a tu alrededor también es feliz, igual que tú. Porque sería muy egoísta de tu parte el hecho de que tú pienses que solamente lo importante es que tú seas feliz. Correcto. Sí. Fíjense, amigos, aquí qué importante. Y me recuerda lo que platicamos en un programa en esta semana, que es el círculo dorado, que platicamos con nuestro amigo David Ascorra, y él parte de que la parte central de ese círculo dorado están nuestras creencias. O sea, y la creencia más importante que creo que tenemos que desarrollar o encontrar o creérnosla es a qué venimos a este mundo. A lo que tú dijiste, oye, pues quizás ser feliz no es el único objetivo, pero servir, uh-huh, que creo es lo que escuché que dijiste, oye, claro, no ser egoísta, que yo ya soy feliz y ya el mundo que me rodea, que es, no importa todo lo demás. Es correcto. Claro que importa, porque si yo soy feliz y los que están a mi alrededor son felices, el grado de felicidad que puede haber es mucho mejor. Y fíjate que esto también en un artículo que leí de este señor Branson, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo, el dueño de Virgin Telephone, Richard Branson, que él dice, mi objetivo en los negocios es hacer que la gente que trabaja en mis empresas sean felices. Claro. Dice, y con ese objetivo he logrado que los negocios crezcan inmensurablemente. Sí, porque son más productivos. El grado de productividad que puede generar en el ambiente de trabajo de gentes que están felices, pues hombre, es muy alto. Pues sí. Se desarrollan los talentos de cada una de las personas mucho mejor y son más productivos. Y yo creo, por ejemplo, en tu caso, doctor, el manejo de tu negocio, tú te relacionas muy bien con tus pacientes, haces buenos amigos de tus pacientes, claro. Eso te lleva a una actitud propositiva, una actitud feliz. Tú siempre estás con una sonrisa, aunque estés con el... Pero, mira, ¿no? Lo que yo te comentaba o les comentaba hace un ratito, realmente, fíjate que yo me despierto todos los días muy contento, porque sé que me va a suceder cosas buenas, ¿sí? Porque mi actitud ante el día de trabajo es muy, muy, muy propositivo y muy optimista de mi parte. Pero además sé que al conocer nuevas pacientes o los pacientes que estamos desarrollándole su trabajo, son gentes de los cuales voy a aprender muchas cosas y de los cuales nos relacionamos también, que a final de cuentas, cuando termina el día, yo me siento muy contento y muy satisfecho, me siento feliz, porque las cosas que hicimos, todas salieron muy bien. Y yo eso creo, la gente también lo percibe, los pacientes lo perciben. que yo creo que esto viene a redondear lo que Laura dice del buen vivir. Laura, uh-huh. ese es el contexto o el sentido más importante. Buscar sí. el buen vivir, sí. la felicidad. El buen vivir te da felicidad. Sí. ¿Laura? Ah, ¿sí o no? Sí, claro, por supuesto, Robert. El buen vivir incluye esa armonía, tanto conmigo como con lo que me rodea. Y lo que me rodea, pues, son las personas, la naturaleza, las circunstancias. O sea, que yo encuentre ese equilibrio, provocar ese buen vivir es aceptar lo que tengo a mi alrededor, valorar lo que tengo a mi alrededor. Agradecer lo que tengo a mi alrededor y lo que tengo enfrente. Y muchas veces olvidamos esta parte, porque esa es la parte de la humildad humana, de reconocer que estamos en un buen lugar, de que tenemos cosas buenas. ¿Por qué? Porque si miramos la vista a otro lado, podemos ver situaciones peores. Siempre hay algo en la vida de qué agradecer, ya sea la salud, ya sea tener un alimento enfrente. O sea, de veras, muchas veces nos quedamos ciegos al estar deseando cosas que no tenemos y no volteamos a mirar realmente lo que ya tenemos. Claro. Y pues bueno, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre, fin de semana, crioterapéutico. Quédese con nosotros que tenemos un tema, una conversación. Ya sabe que nos gustan las conversaciones, que aprendamos, que entendamos que hay siempre una manera de hacer las cosas de mejor forma. Y eso simplemente para mejorar, para crecer, para mejorar nuestras relaciones. Déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos del restaurante León Pardo, este nuevo concepto en restaurantes, León Pardo, se resume en la creación de dos mundos. Juntar estos dos mundos, la mezcla entre lo elegante, comer en un... ¿A quién no le gusta comer en un restaurante elegante, bien servido, buena atención, buenos cortes de carne, un auténtico steakhouse mexicano y lo casual, donde puedas estar, miren, con estas temperaturas tan lindas en las noches aquí en la ciudad de Mérida, estar en una terraza al aire libre, en un tercer piso, con una vista de la ciudad, en un lugar elegante pero casual, que te puedas tomar un trago, que puedas disfrutar un buen plato, un buen corte de carne, un buen espagueti, unos tacos de tuétano. Bueno, que mire, ya hasta hambre me dio, porque pues es la hora de la comida. Si usted no ha decidido dónde ir a comer, váyase a León Pardo. Tendremos ambientes destinados para lo que necesites. Tenemos áreas privadas, tenemos una zona infantil, la terraza bar que se inaugura fue inaugurada esta semana, el 26, sí, hoy no. El 26, váyase hoy, fin de semana en la noche, a la terraza bar de León Pardo. La va a pasar agradable. Están al 2x1 en todas las bebidas, así es de que puede usted disfrutar de una gran variedad de cortes hechos a la parrilla. Y además podrás acompañar tus cortes con los mejores vinos seleccionados especialmente para ti. Para reservaciones, comunícate al 688-3505 o visita eleonpardo.com.mx. ¿Te gusta León Pardo? Me encanta, compadre. Me encanta. La ubicación es... La ubicación está en Plaza Solar, el tercer piso, a media cuadra de la Glorieta del Pocito. Tiene elevador, tiene estacionamiento techado, así es de que le queda muy bien. Por favor, usted debe de decir que escuchó Fórmula en los Negocios y le regalamos una copa de vino. Bien, me acompañan aquí en el estudio Laura Alcalá y el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Pues hablamos de 6 cosas que la gente puede hacer para ser feliz. Y fíjate, una de ellas es hacer buenos amigos. Encontrar buenas amistades de calidad, tanto en el trabajo como en el vecindario, entre los familiares, contactar nuevamente con los amigos con los que estudiaste, ya sea la primaria, la prepa, la carrera. Conservar a estas amistades cerca, encontrar esos momentos de reunión, de gratitud, de recordar, de apreciar esas vivencias que se tuvieron, también influye mucho a la felicidad de una persona. Y definitivamente voy a tocar a mi querido compadre y tal vez ya te estás acordando de varias cosas. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Laurita. Creo que parte de la felicidad que pueda tener el ser humano es gracias a las buenas amistades y los buenos seres que te rodean. No es fácil, sabemos que encontrar verdaderos amigos. Muchas personas te pueden decir que durante la vida puedes hacer muy pocas personas de amistades verdaderas, pero yo creo que sí se pueden encontrar mucha gente que al igual que tú están ávidos de tener una muy buena relación de amistad con otras personas. Lo que yo recomiendo y lo que yo hago es no siempre permanecer en el mismo círculo de amistades. Claro, hay que incrementarlo. Así es, hay que incrementarlo y hay que darle la oportunidad a las demás personas de que te conozcan y que tú los conozcas a ellos. De esa forma ya podrás tú, mediante el trato, poder seleccionar quiénes van a ser las personas que realmente van a seguir siendo amigos tuyos, más cercanos, para poder realmente entre todos ser más felices. El tener muchos amigos es como incrementar tu patrimonio económico, porque el tener verdaderos amigos es más importante que muchas veces que tener dinero en la bolsa. Por supuesto. Porque un amigo no lo compras y el amigo siempre estará siempre contigo. Pero yo creo que en ese sentido verdadero de la amistad, ¿no? Así es. Miren, la amistad. Siempre pensamos que es para que seas mi amigo, ¿qué cosa me das? Y no es así, yo creo que es al revés. ¿Qué te doy yo? Hay que dar. Para que seas mi amigo. Yo. Y lo importante es lo que das, no lo que recibes. Y fíjate, Robert, ahorita tocaste un punto muy importante de lo que la amistad representa. Al menos en épocas pasadas, y hablo de las épocas de ustedes, la mía. Pero hoy en día veo a los jóvenes que la amistad realmente no es esa amistad de que estoy contigo en las buenas y en las malas. Es si me sirves, si me funcionas, si hay un interés de si por medio, logro, ¿no? Y si a eso le agregas los distractores que hay hoy en día en la juventud, como son los juegos, la tecnología. Y sobre todo esos juegos que estás jugando con personas de China, de Japón, de diferentes países, con diferentes culturas, con diferentes principios y valores. Por ejemplo, el Facebook, por ejemplo, que mucha gente dice, yo tengo un montón de amigos, y realmente no son amigos. Claro que no son amigos. Son conocidos o son varios personas de ellos que están ahí y que platiquen y que interactúan contigo, pero no son esas personas que te van a agarrar de la mano y que te van a apoyar, claro, o que van a ir contigo y que van a estar contigo en los momentos difíciles. Sí, ¿no? Los verdaderos amigos, sí puede ser que sean muchos de ellos en el Facebook, amigos que tú quieres muchísimo, pero sí muchos otros, pues son conocidos, otros sí, que a lo mejor ni conoces porque viven en otros países y en otro lado, nada más simple y sencillamente te has identificado con ellos de alguna forma. Mira, yo creo que la amistad es algo tan importante como uno debe de ponerse, hablando como lo que decía Roberto, uno debe de ponerse en el plan de que siempre hay que tratar a las demás personas como a ti te gustaría que te trataran. Correcto. ¿Sí? O sea, en el momento en el cual tú te pones en el del otro lado, tratando, dando tu mejor esfuerzo y tu mejor situación para poder establecer una bonita relación, siempre hay que tratar de ponerse del otro lado. Y la otra cosa que les digo también a los amigos cuando nos dejamos de ver, no porque no nos querramos, sino porque las circunstancias a veces nos alejan, hay que seguir regando la plantita, pero hay que regarla por ambos lados para que esa plantita florezca. Claro, claro. La tienes que regar tú, pero la tiene que regar también tu amigo. Claro. Y entonces de esa forma se construye una flor muy bonita que esa es la amistad. Y yo creo que de lo que hablan ustedes, muchachos, es precisamente el definir lo que es amigos. No los de Facebook. Sí, sí, sí. No sé sí, por qué les pusieron amigos el nombre, pero es una relación. Aquí, acuérdense, amigos, que las relaciones personales y unívocas es lo que ha formado esta sociedad en su contexto más extenso. Humanidad, sociedad, unidad, o sea, son esos principios y valores excelsos, diría yo, o que están más allá de lo mundano, como diría el filósofo, ¿no? Sino que debemos de encontrar esa conexión espiritual, esa conexión del alma, que también eso se vale hacerlo pues con la tierra, con la naturaleza, con, o sea, es ese nivel, el centro del círculo de oro. ¿En qué crees? ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué veniste? ¿Para qué te trajo Dios a esta tierra? Uh-huh. Creo que esa es la esencia fundamental de hacer todas las cosas, claro, de las que hacemos aquí en la tierra. Pero bueno, interesante el tema, y bueno, ya a veces caemos en la onda filosófica, pero qué rico, ¿no? Así como fin de semana para que usted reflexione y filosofe con nosotros de estos temas. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos aquí en este lindo sabadito fin de semana para disfrutar con los amigos, con la familia. Vais a la playa, vais a comer un rico ceviche con un pescado frito, que es lo que nos encanta, por lo menos a mí, así es de que gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Sientes que tu restaurante, amigos restauranteros, mucha atención, no te deja suficientes ganancias. Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Soft Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudarán a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta a un asesor de ventas al 941-5077 o envía un correo a ventas@softrestaurant.com.mx. Soft Restaurant es para ti. Nuestros amigos de National Soft, la verdad que es una empresa 100% yucateca que está haciendo las cosas de maravillas. Tienen la certificación de Great Place to Work. Así es que es una delicia trabajar en una empresa con estas condiciones. Márcales. Están buscando programadores, sobre todo mujeres, para el área de desarrollo de software. 941-5077. Márcales, haz una cita. Diles que escuchaste Fórmula en los Negocios y quieres ser parte del gran equipo de National Soft aquí en Mérida. Una empresa 100% yucateca que está trascendiendo fronteras. Mire, ya no hay que comprarle a los gringos todo su software, hay que venderles el software nuestro que se desarrolla aquí, y eso es National Soft. Ahí tiene usted. Me acompañan Laura Alcalá en la conducción y el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico. ¿Con qué cerramos, Laura, este tema de las seis cosas para, o seis herramientas para ser feliz? Claro que sí, Robert. Y fíjate, comentamos hace un ratito al principio que la gratitud era importante. Y acá, fíjate que hay un dato en donde pues un estudio demuestra que... que un estudio demuestra que las personas que escriben cinco cosas en las que están agradecidos una vez a la semana, imagínate, una vez a la semana, en un transcurso de 10 semanas, llegan a lograr un 25% mayor de felicidad y de satisfacción en su vida. Solo con un detalle tan pequeño, de escribir cinco cosas a la semana de lo que estás agradecido y de lo que te rodea. Entonces es como que regresar a la base, ¿no? Regresar a nuestra esencia, ver lo que tenemos en el presente, valorarlo y no dejarnos cegar por lo que no tenemos, por lo que aspiramos, por lo que tiene el otro, que a veces sí, esto sería opaca, como, ¿no?, como un recordatorio, ¿no? O sea, el saber que con lo que podemos ser muy felices con lo que tenemos, no con lo que otras personas tienen, que a lo mejor sí nos puede interesar el tener propiedades o bienes, cosas materiales, pero realmente debemos de ser felices con lo que tenemos. Y lo que decías también, el ser agradecido, hay que ser muy agradecido con las gentes, con nuestro entorno, con nuestros colaboradores, con nuestro equipo de trabajo, porque creo que eso es bien importante. A veces se nos olvida, no porque no lo tengamos presente, sino yo creo que hay que decirlo. Hay que darle su apapachada. Oye, gracias por tu amistad, sí, gracias por estar aquí. Te quiero mucho, eres una persona a todo dar, me has apoyado, no sabes lo feliz que me haces. O también la gente con la cual trabajas tú, que sí, también claro, se esfuerza para poder hacer junto contigo las cosas bien y llegar a las metas que tú te propones. Yo te puedo asegurar que la gente te va a responder muy bien, siempre y cuando también seamos agradecidos con todo el mundo. Yo creo que aquí hay varias cosas importantes, porque el siguiente punto es: persigue tus sueños. Uh-huh. O sea, si tú eres agradecido por lo que tienes y luego tratas activamente de lograr cumplir con tus sueños, estás en la búsqueda de tu de tu sentido en la vida. Esa es la palabra que buscaba. Así es. De tu sentido en la vida, que te haga sentido por qué estás vivo aquí. Porque, amigos, llegar a la pregunta de por qué estamos aquí, pues yo creo que cuando nacimos nadie te preguntó si querías estar acá. Simplemente te botaron y te dieron una nalgada y te pusiste a chillar y llegaste acá. Y déjame decirles lo contrario. Del otro lado, nadie te va a preguntar si te quieres ir. Al menos que seas tú mismo que te digas me quiero ir y te suicides. Pero nadie te va a preguntar cuando te quieras ir. Así es. Simplemente... Entonces, ese lapso es el que debemos de, pues, optimizar, diría yo, en utilizarlo activamente, en lograr en quién te quieres convertir, uh-huh, agradecido, con amigos y con el otro punto que es, haz las cosas donde sobresales todas las veces que puedas. O sea, tus talentos hay que desarrollarlos. Exactamente. Que yo creo que esa parte también de desarrollar los talentos, pues últimamente que vivimos en la era del desarrollo de talentos de la humanidad, porque los hemos dejado atrasados, uh-huh, nos ha ganado la prisa, lo light, lo económico, y nos olvidamos de verdaderamente desarrollar nuestros talentos. Sí, de las cosas que a ti te gusta hacer y que a veces no las haces. Hay que hacerlas para que entonces retomes ese camino para ser feliz. Porque seguramente al retomar, si tú tocabas la guitarra o tocabas el piano y no lo has tocado últimamente, pues ¿por qué no volverlo a retomar? Porque eso, claro, te va a dar mucha satisfacción y te vas a sentir muy bien. Eso es como un ejemplo, pero así puede ser como tú lo haces, el pintar o el escribir, el cantar. Hay tantas cosas, debemos de retomar esas cosas tan bonitas que a veces no desarrollamos nuestros talentos o los dejamos de desarrollar. Absolutamente, amigos. Un gran tema. La verdad, el último punto nos dice, vive la vida que quieres vivir. Y vivir la vida que quieres vivir, primero tienes que definir qué es lo que quieres. Así es. De la vida, que es la gran pregunta. ¿Quién eres? Conócete. ¿Quién eres? ¿Por qué estás acá? Que otra vez parece que caemos en el punto filosófico, pero déjeme decirle que los grandes empresarios que han tenido un éxito gigantesco encontraron eso. Un Steve Jobs, el de Microsoft, un Bill Gates, y así nos podemos ir encontrando el éxito y en estos comentarios y en esta plática. Pero mi querido doctor, ¿a usted dónde lo pueden encontrar para que vaya a ser feliz con a Clínica Odontológica? Gracias. Mira, antes que nada yo quería decirles que el ser feliz depende de nosotros mismos y también de hacer las cosas que nos hagan feliz. Entonces yo los invito a que tengamos actitud, una muy buena actitud, para que seamos muy felices todos. Gracias, doctor, gracias. No, bueno, siempre tus conversaciones aquí son profundas y muy agradecidas. Ahora, Control Odontológico, nos encontramos en la calle 21, número 415B de la Colonia México Oriente. Es la calle que va de Prolongación Montejo a Plaza Fiesta. Nuestros teléfonos es 927-5110 y 926-4429. Páginas de internet, controlodontológico.com. Agradezco, como siempre, mucho la invitación y bueno, pues estaremos en contacto, mi querido Roberto, Laurita. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido doctor. Gracias también a usted, amigo, que nos escucha. Ahí tiene usted ya las reflexiones, la información, nuestras opiniones, nuestros comentarios, lo que opinan otros, que son los temas que buscamos para conversar con usted. Yo le pido un favor, de lo que le haga sentido, de lo que escucha en este programa, llévelo a cabo. Y sea feliz. Créame que ese es el objetivo que buscamos en Fórmula en los Negocios. Y pues bueno, este programa se acabó. Vámonos, Lau. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos y sean felices. Bien, Doc. Gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo a todo el mundo. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.